cosas. ¿A que no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas? ¿A que no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme? ¿A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia? ¿A que no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón. ¿A que no le cuentas? ¿A que no te animas? Pase lo que pase, que ya no soportas tener que que al cerrar la puerta quieres escaparte. ¿A que no le cuentas que cuando me abrazas sabes compararme? ¿A que no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme? ¿A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia?